Gute Moje Lützburg, Datei as net in Test, Datei as live. James, un momento, tú sabes que tú estás en Cataluña y que tu emisión se llama Good Morning Reguard? Yo, ich weiß, sí. Está conocido eso, pero hoy es un día especial con oyentes en Luxemburgo, oyentes vivantes y yo creo también oyentes, o al menos un oyente, que ha pasado al otro lado. Hoy es el día de mi padre, el 24 de noviembre, desde siempre. Entonces, la fin del año para mí es siempre en octubre, el 24, un cumpleaños, el noviembre, el 24, un otro cumpleaños, y después la Navidad, el 24 de diciembre, al menos para nosotros, en los países del norte. ¿Qué tenemos hoy para ti? Primera cosa es que la cámara está muy feliz que tiene su ojo, su lentilla, su objetivo, porque en las últimas semanas estaba más que la Radio Reguard ha utilizado el micrófono de la cámara y la cámara no tenía su ojo. Y sí, ahora la cámara está de vuelta en el pueblo, y el pequeño micrófono de Carolina funciona muy bien, los auriculares también. ¿Y por qué es un día de Luxemburgo? Yo he buscado unas músicas relacionadas a Luxemburgo, pero en el Creative Commons no existe mucho. Entonces vamos a empezar con una canción de Guido Gialdini que se llama Luxembourg Waltz. Yo escucho Radio Reguard. Ich scheine gut in der Plätzebüsch bei 12 Duennen und saludo a los Lobos de Luxemburgo. Qué placer que estás con nosotros. Otra cosa, música de Luxemburgo. ¡Qué divertido! En la búsqueda de música relacionada a Luxemburgo, yo he trovado unos viejos amigos de Rumania, no muy viejos. En los días pasados teníamos una vez un dúo experimental de Bucarest en Rumania, Firbinteanu, y ellos también tienen una canción relacionada a Luxemburgo. Yo tengo un poco miedo de la poner porque su música es muy experimental, podemos decir. Pero vamos a ver. Antes yo tengo otra cosa muy importante. Porque si yo sabe que venimos de un tiempo con oficinas, trabajos de ñe, pero aquí en la Radio Reguard no tenemos lástimas, no tenemos cosas que pueden nos ayudar a proyeccionar cosas y nos ayudar a exteriorizar cosas que vivimos. Entonces, la Carolina ayer ha producido sí, una cápsula muy, muy buena que se llama Tantra y Relajación, y quería enviar la emisión de ayer a unas amigas, y porque ayer también estaba una emisión de textos técnicos de material, me decía que no quiere enviar, pero Carolina, eso no es un problema. Vamos a pasar tu cápsula una otra vez en repetición, porque somos una radio libre, aquí no tenemos lástimas, y está muy, muy buena. Podemos también la repetir otras veces, pero hoy especialmente para... yo creo que esto va Mercedes y las otras y los otros. Tantra y relajación, el micrófono es tuyo, Carolina. Good morning, Reward. Bon dia, bona tarda, bona nit. Com estàs? Com et sents avui? Gràcies per escoltar-nos. Soc la Carolina i avui et porto algo diferent. Avui parlarem de Tantra. Avui parlarem de Tantra amb una amiga, amb una mestra, la Mercedes Pazos. La Mercedes porta molts anys de la seva vida. Doncs jo m'atreveria a dir a més de 20 anys. Amb el tema, temes diferents de disciplines i tècniques del creixement personal, espiritual, el yoga, el rebirthing, fa constel·lacions familiars i tantra. La Merche, com li diem, és la directora del centre Brilla Galma a Pineda de Mar, a Barcelona, on es fan activitats tots els dies de la setmana i és un centre amb unes vistes precioses a la platja, al mar, i des d'allà coordina un seguit de col·laboradors i imparteixen diferents sessions de ioga, diferents tipus de ioga, sessions de rebirthing, etc. Sí. Ara us compartiré un àudio que m'ha passat, que està tret d'un vídeo que té a la seva pàgina, Goce y Gracia, on també durant el confinament va estar compartint sessions i va penjant alguna informació molt interessant. Tot seguit us passo amb aquestes paraules de la Mercedes, on doncs, fa una introducció al tantra i ens explica des de la seva vivència un proceso de consciencia, presencia y amor en la que ir cultivando nuestro poder y conectarnos cada vez más en nuestra esencia divina, en nuestro ser que somos, y estar más en amor, en armonía y en plenitud. Es para nosotros, después de 8.000 años de historia, es importante cultivar nuestro lado masculino, nuestro lado femenino interno, para que podamos tener equilibrados esos dos lados y desde ahí polarizarnos en el lado que somos, que nos podemos relacionar con el otro. En la relación hetero, el masculino en su total potencial, que es la presencia, la conciencia, y el femenino, la energía en total movimiento, constante, ¿sí? Y en sus cuatro diosas, que son sus ciclos, sus poderes, en el tantra, el masculino honra al femenino, se honra a la diosa como la gran creadora y transformadora de la evolución de la humanidad, y de ahí también la relación sagrada, tántrica, ¿sí? El camino del tantra es camino a dos, con lo cual esa es la esencia tántrica que en los talleres, por eso le he llamado tantra sagrado, en los talleres que yo doy o las sesiones que yo hago, el propósito siempre es poder tener nuestro lado masculino y femenino interno más equilibrados y luego la relación, que cada uno ocupe el lugar y poder ahí potencializar la luz para los dos y la relación en sí. El tantra es unión, profundización, devoción, honra y entrega a la relación tántrica, ¿sí? Y al propósito de ir hacia la luz juntos. ¿Qué pasa? Que aparecen las sombras y son maravillosamente bienvenidas en el tantra a la sombra para ser tratada. Por eso tocamos tanto la realidad del día a día en el tantra. No nos flipamos con lo espiritual y nos quedamos en lo que nos puede llevar a huir de la realidad. En el camino tántrico la realidad está bueno, bienvenida, aceptada, acogida, honrada, y agradecemos la sombra para nuestra propia evolución hacia la luz. Entonces le damos mucha importancia a la sanación de la energía sexual. Es imprescindible porque tenemos mucha herida sexual desde nuestra concepción hasta el momento de ahora y de nuestros ancestros. Y con lo cual, en el Tantra lo que vamos a ir a sanar toda esa energía sexual del inconsciente colectivo, de los pensamientos inconscientes, de las heridas que tenemos personales, de cómo nos hemos hecho daño sin querer y cómo nos hemos relacionado muchas veces desde nuestras carencias, y desde ahí nos hemos creado más dolor, más herida, con lo cual deshonra a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y en eso quería yo hoy poner el énfasis, en el reconocimiento, la honra y la adoración a nosotros y a quien estemos en pareja, si lo estáis. Pues hasta ahí. Hasta ahí las palabras de hoy de Mercedes. Ya os iré pasando alguna otra información que me ha dicho que me hará llegar. Entonces, ahí seguiremos en contacto con este tema muy interesante. Os quería compartir una pareja, un audio de una pareja que estuvo en uno de los retiros de Mercedes, de Tantra, en un espacio, los hacen en un espacio muy bonito, aquí en la montaña, cerquita de, en el mismo Maresma, del Montseny. Y es un espacio que inspira mucho. Yo lo conozco y he podido compartirlo, y la verdad es que es una experiencia muy bella, muy bella. Os lo comparto. Hemos hecho el retiro de Tantra de parejas con Mercedes, y bueno, creo que nos vamos con el corazón abierto, felices. Ha sido mágico, han sido unos días hermosos de reconexión en pareja, en un lugar que nos ha acogido súper bien, con todo el amor, con toda la dedicación. Es un retiro profundo, intenso, íntimo. Y lo recomendamos para cualquier pareja que tenga ganas de volver un poquito a lo importante, ¿no? A la esencia, al aprender a trabajarse juntos y a seguir creciendo juntos como pareja. Es un aprendizaje hermoso, impresionante, que recién ha comenzado y del que estamos muy, muy felices y muy agradecidos. Sí, nos sirvió mucho para reconectarnos, para volver a nosotros mismos. Y para sanarnos, todos tenemos muchas cosas, muchas cargas que llevamos en nuestra vida, y esta es una muy buena manera de encontrarse y sanarse profundamente. Así que súper súper recomendable a toda persona que esté en una búsqueda interna y que también esté en pareja. Que lo quiera hacer desde ese lugar, desde el amor, desde la verdad, desde la honestidad. Muchas gracias, ha sido hermoso, de verdad. Gracias a Mercedes, que ha sido un placer, y a todos. Gracias. Gracias. Qué bueno, qué bonito el testimonio de Leila y Damián. Gracias, gracias, pareja. Y bien. Con esta musiquita de fondo, que nos invita a parar, a detenernos un momento del día, puede ser este o cualquier otro. Nos invita a detenernos, a cerrar los ojos y a hacer una respiración profunda. Una respiración profunda, o dos, incluso tres. Y permitirme sentirme el cuerpo, aquietar mi mente durante unos instantes y a darme cuenta de cómo me siento, dónde me encuentro. Puedo frotar mis manos y ponerlas en el centro del pecho, a la altura del corazón. Y respirando, sin forzar, pero poniendo conciencia y conciencia a cómo entra y sale el aire por los orificios de mi nariz. Incluso puedo exhalar por mi boca para que salga todo aquello que ya no necesito y pueda entrar lo nuevo desde esta calma, desde ese yo interior. Y siento cómo se va relajando mi cuerpo, sentada o estirada. Relajo manos y pies, brazos y piernas. Y respiro. Siento cómo respiro. Y relajo mis órganos internos, mi espalda, mis hombros, mis caderas. Y respiro lentamente, sin forzar. Y puedo poner la punta de la lengua en la parte superior del paladar y relajar mis pómulos, mis ojos, mi frente, la boca, los labios. Relajo el cuero cabelludo, la nuca, el cuello, el pecho. Y respiro. Y desde ahí me relajo. Me siento el cuerpo relajado. Siento un olor agradable. Y siento una burbujita de color dorado en el centro de tu corazón. Y esa burbujita se va haciendo mayor y mayor, se hace más grande. Y esa luz poderosa, dorada, de esa burbuja llega a envolverte. Estás protegida. Estás protegido. Y te propongo que vayas haciendo más grande y grande esa burbuja hasta que ocupe todo el espacio donde estás. La puedes hacer tan grande como sientas para llevar esa burbuja al tamaño que tú desees y unirte así con ese amor. Del todo. Y respiro. Me conecto con esa luz poderosa que me llena de energía de la Madre Tierra. Me sube por las plantas de los pies y circula por todo mi cuerpo. Y desde la parte superior de la cabeza, desde la coronita, nos lleva una energía poderosa del universo, del sol, y nos inunda todo el ser. Y la bolita, la esfera de luz, sigue creciendo. Y desde ahí estarás en calma, lo siento, estarás en calma hasta que tú desees regresar, abrir los ojos lentamente, y si te has de incorporar, lo harás poquito a poco. Hasta otro ratito, Carolina, para Radio Reward, un abrazo. Muy, muy, muy, muy, muy intenso. De Reguard, no noticias de arriba, muy, muy, muy interesante sería saber qué pasa, si todo va bien. Otras cosas, un otro saludo a Luxemburgo. Y un mensaje de la noche pasada, un momento, necesito leer eso. Mein lieber Papa und all die anderen Schmengen, ich wüsste, was ihr gerade macht an das Sammler Eier. Ich bin 100% Spanisch, halt mir direkt frei. Vielmals merci. Voilà, eso es todo el mensaje para Luxemburgo. Tenemos aquí otra cosa y yo he decidido que vamos a poner la canción de Firbin Teanu, el dúo experimental de Bucarest en Romania, que se llama The Beast is a Computer in Luxembourg. La bestia está un ordenador en Luxemburgo. Interesante. Yo he alegado de ese ordenador, superordenador europeo, que llaman, parece, la bestia. Pensaba que estaba a Bruxelles, pero sí existe, yo creo que es a Bruxelles, a Luxemburgo, a Madrid, a Berlín, en todas las ciudades. A registrar la gente. Yo prefería vivir en un mundo menos controlado, pero con los años y las experiencias, yo me doy cuenta que al nivel humano somos lejos de un mundo donde todos dejan vivir en paz los otros. Realización, no es la buena palabra en castellano, perdón. Aceptación, un poco triste, pero es así. Y entonces, Firbin Teanu, The Beast is a Computer in Luxembourg, registrando toda la gente, todo lo que hacen. Voilà, puede ser. Well, well, well. Reguar. Eso estaba siempre la fin de la canción para uno de mis perros de trineo que yo recuerdo, Benji, la hermana de la gran Blanca, que siempre conocía el camino, siempre en primera línea. Y su hermana no conocía el camino, pero siempre tenía algo especial a decir en la canción común de los lobos, perros lobos. Wow. ¡Qué divertido! Me parece que esta última canción de Firbin Teanu, The Beast is a Computer in Luxembourg, está la única canción melódica en su disco, porque las otras de la emisión de, yo creo, 2 días pasadas, muy disonancia, mucha disonancia, muy experimental. Pero esta canción me gusta. Sí, yo he pensado que sí, esta canción también está más ruido que música. Vamos a tirar los Firbin Teanu de nuestra colección, pero no, esta canción relacionada a Luxemburgo, vamos a guardar. Y con eso vamos en una pequeña cápsula de propaganda. Ya sabes que si quieres pedir libros un poco en el mismo sistema de tu casa, del ordenador o de tu móvil, en el internet, puedes hacer eso ahora en un sitio que se llama todostuslibros.com, que es el sitio de la Asociación de las Librerías Independientes de España, y que tienen un catálogo de 1.2 millones de títulos. Y para las condiciones necesitas ver, pero es una buena alternativa, al menos nacional, y claro que soportes cada librería independiente, porque yo creo que el sistema funciona así, que tienen su catálogo de libros que tienen en stock en las diferentes librerías, y si tú pides un libro, la librería que tiene ese libro en stock va a te enviar el libro. Me parece un sistema muy bueno, pero hay algo otro, yo creo, más importante que pedir cosas en el internet, y eso es de salir de la casa y visitar los negocios locales que tienen problemas con que cierran o que únicamente pueden abrir con capacidad restrictada y todo eso. Entonces, hoy en mi vuelta del pueblo, yo he visitado la Casa Leonardo a Senterada. Son abiertos y son muy amigables, y es un lugar, como decir, sientes la casa. Sí, el nombre de la Casa Leonardo está bien cogido, porque si tú entras, sí, claro, es un lugar público, pero con mucho amor, y es una casa abierta. Puede ser que eso me recuerdo también el Luxemburgo, porque mis bisabuelos también tenían una casa muy similar, yo puedo decir, al menos de que yo he visitado la Casa Leonardo. Entonces, Casa Leonardo a Senterada, son abiertos, y sí, una visita va a ser bien para ti y bien para ellos. Hoy una tercera, como decir, una no es de verdad una cápsula de propaganda, es más un testimonial de Paola sobre un retiro que ha pasado en el verano. Arriguard, organizado de la... Bof, ¿sabes qué? Vamos a escuchar el testimonial. Hola, hola, reguardinos y reguardinas. Este mensaje es para vosotros y para vosotras. Es en agradecimiento por el retiro que se realizó el pasado agosto. Soy una persona que habitualmente ha vivido en zonas urbanitas, rodeada de ciudad, tráfico, ciudades más grandes, más pequeñas, pero siempre de perfil urbanita. Y gracias al preciosísimo retiro que se hizo, que se realizó en vuestras tierras, actualmente he cambiado toda mi vida. He cambiado de entorno social, de vivienda y de trabajo, de lugar de trabajo. Todos estos cambios llegaron a mí a raíz de las experiencias tan maravillosas que pude vivir. Así que, habitantes de Reguard, vuestras tierras me han llegado al corazón y hasta el punto de que he retomado esa conexión que había perdido hace muchísimos años, esa conexión con la naturaleza. Quiero hacer además especial mención a las maravillosas personas que se encargaron de gestionar, organizar, llevar a cabo, hacer posible el evento. Ahora tengo muy, muy claro lo que busco en mi vida. Conexión. Conexión conmigo, conexión con la tierra, conexión con el universo. Os llevo en mi corazón, hermanos y hermanas. Gracias, gracias, gracias. Un besito. Yo escucho Radio Reguard. Me gusta el jingle con el lobo y también es siempre muy bueno para limpiar la voz antes de hablar. Ok, eso estaba nuestra pequeña cápsula propaganda, pero no comercial. Son cosas que soportamos con, ¿cómo decir?, nuestra filosofía, sí, un poco comunitaria. Otra cosa, con música. Entonces, como yo decía, ya tenemos unos músicos que son buenos a Luxemburgo. Serge Tonnard me gusta mucho. Pero claro, todo eso es música con copyright. Y hasta ahora no respuesta si podemos la utilizar en la radio, que claro, para un artista es complicado, porque una vez que su música está en el sistema copyright, de verdad el artista o la artista no tienen el poder de decir sí, pero esta radio comunitaria puede utilizar mi música. Depende, claro, del caso individual. Pero en el caso normal es que si la gran empresa de persecución de música tiene tu música en su catálogo, es ellos que se ocupan de los derechos y tú estás como músico, un productor, pero no tienes, ¿cómo decir? Sí, de verdad no estás propietario de tu producto a la fin. Entonces, de Luxemburgo no hay más, pero de un país vecino común, la Francia, yo he trovato algo muy interesante, que está un disco, una colección de artistas diferentes, cogido en el mundo Creative Commons, y es una, ¿cómo decir?, una colección echado por una radio comunitaria francesa, colegas franceses que se llaman Commune Oreille, Oreja Común, en común. Y son unos títulos diferentes, interesantes. Empezamos con una chica que se llama Giselle Papp y una canción que se llama Moissonner. moissonné, yo creo en español, en castellano, está cosechar, cosechar la canción. Y vamos a ver qué es eso. Moissonné à l'hiver de la gaieté. La discorde pour les jours de fierté. Incertaines sont l'époque et les peurs. L'encre coule et durs sont les labeurs. Je lui offrirai un compagnon. Je donnerai des plantes à mon poisson. Le plancher craque et le seau est percé. La vie passe et vite et tu n'as rien fait. Écaillé cet homme sans ambition, sans avenir et sans situation. Un mensonge, une petite trahison. Je donnerai des plantes à mon poisson. Rebonjour à Radio Regard. Ah, ah non. Bienvenido otra vez a Radio Regard. Entonces, para hoy, más o menos tenemos todo reglado. No hay noticias, yo creo, en el grupo Telegram, que puedes unirte si tú quieres. t.me/radioreguard. Pero ahora, hoy, yo creo que no hay nada. Hay unas noticias en el grupo que son relacionadas a la radio y a las cosas que se pasan en el mundo hoy. Pero en la emisión no vamos a hablar de noticias hoy. La única noticia es que, como ya decía, las terrazas son abiertas. Yo no sabe qué son ahora las reglas de verdad. Pero, entonces, sale de tu casa. Otras cosas, no verdad, de verdad. Otra canción de ese disco de colección de cosas franceses del mundo Creative Commons, de La Souterraine, también eso es una asociación, algo como eso, libre, que buscan un poco en el subterráneo de la música francesa, cosas que son buenas y tienen un archivo también. L'ADN des derniers, el ADN, o la ADN de los últimos. Puede ser que es eso que es buscado porque no sabe. Y de verdad, a la fin hay que pensar, ¿qué importa? Vaisseau sans amiral, vogue sur des eaux sales, très loin sous nos pieds. Grondent les fonds inexplorés. Nous sommes une bande, traversons les cendres. Oui, les temps sont durs. Quand tout s'écroule sans un murmure, quand tout s'écroule sans un murmure. Revenu des enfers, sans regard en arrière, évadé des morts, dont personne ne pleure le sort. Nous sommes en équipage, nous dérivons au large, du sang sur les doigts. Relève la tête, regarde-moi. Relève la tête, regarde-moi. Cuenta que en esta canción son efectos stereo de la izquierda a la derecha y de vuelta que en nuestra radio pasan en mis orejas, parece que yo no creo que pasan en la radio porque transmitimos en mono, de que yo sabe, como una vieja radio del siglo pasado. Ah, uy. También un otro sonido del siglo pasado. ¿Qué es eso? para hoy, sí, yo creo que vamos a poner una otra canción del disco Comme une oreille, que explora la subterránea, la música subterránea de Francia. La próxima canción es un cover de Tolar y se llama Fuir, Fugar, de Life Stolz. Ascoltu Radio Reguard. Mojo, vielmals merci für das Nullauschtren. Muchas gracias para escuchar. Vielen Dank fürs Zuhören. Mir gesehen heiß. Oh, James, mir hören heiß. Okay, mir hören heiß. Nos escuchamos, nos oímos mañana. A las 5. Y lo siento, parece que en grupo Telegram el enlace siempre, cada día, dice a las 20 horas. Yo ha cambiado en la página de la radio, pero parece que Telegram, como decir, guarda en memoria una imagen de, como decir, las pequeñas imágenes de enlace que ponen por un rato, porque yo recuerdo cuando yo ha cambiado la imagen, estaba todo un rato que no aparecía en Telegram, y ahora yo ha cambiado ya días pasados, que ahora la emisión Good Morning Reguard está transmitido a las 5 de la tarde, pero en Telegram no ha cambiado. Entonces, lo siento, esta información falsa en el internet, que la emisión está a las 8 de la noche, ha cambiado para razones personales, y yo creo que es una buena idea y puede ser que va a avanzar más en dirección de la mañana, en la dirección de su título Good Morning Reguard, porque parece que esto Escorpión DJ ha cambiado un poco en Escorpión de día con la última el último cambio de tanqueta. Muy interesante. Con eso vamos a poner una canción final del disco de exploración de la Oreja Comuna, una radio comunitaria francesa, de la Subterránea, que es una colección de música independiente francesa, y la canción se llama Des Rêves, Sueños. Te deseo buenos sueños hoy en la noche y siempre, y nada más a decir. Sí, una cosa más del departamento técnico, hasta que tenemos una línea fija de internet. Después, la próxima canción, cortaré la emisión, pero únicamente por un minuto. Después, Radio Reguard continúa a transmitir con emisiones anteriores en bucle 24 horas al día, si tú quieres. Je suis dans la vie comme dans mes rêves, et quand je crève, je suis le cri de qui me croit ou qui me prie. Je suis comme ça dans la vie, je renie jusqu'à mon sang, et je ne sens plus qui je suis. Il n'y a plus d'innocent. J'aimerais dire que je sais ma route et que je ne doute que quand j'ai bu. Mais vu que je suis à nu, plus personne avec qui ruminer mes envies et vivre sans avoir l'air. J'erre comme un courant d'air derrière la vie, mon frère pleure de me voir si triste. Il était 5h et je me lève en surdant mon lit. Je n'ai pas dormi aussi mal que depuis la nuit où j'avais rêvé avoir tué de sang froid un homme, comme avec une âme que j'avais trouvée là sur le sol. Mes jours se suivent et ne se ressemblent que par leurs bêtises. Je n'attise pas le feu, mais je veux qu'on me dise pourquoi la vie est une pute. Pourquoi veut-elle qu'on l'écoute pour nous pousser vers la chute avec l'amour dans l'écoute. Je ne cède pas, mais j'aimerais être un peu plus forte pour me battre contre ceux qui nous préféreraient mortes. Les voilà les amis qui se rangent à la vie bourgeoise. Je dérange les ardoises et je casse les armoires. J'ai pris le métro et j'ai vu la peur dans leurs yeux. Ils ne fuient plus, ils se flippent tous et les flics courent celui qu'on tue. Ils ne regardent plus que leur smartphone. Thank you. voudrais que crèvent tous les artifices pacifistes. Je n'en suis pas moins en colère. J'aimerais bien que la chair se rebelle à la terre. Je rêve que les rues d'Hollywood se fondent en deux, les stars au coude à coude et les pauvres au milieu. Plus rien sur la montagne, désespoir démenti. Plus rien que la complainte pathétique des nantis. Je rêve tous les soirs quand je suis dans mes songes, des visages émaciés qui s'en vont vers les tombes, les fantômes obscurs, les rues sans objectif, les rêves à la chaîne d'un beau pays fasciste. Il y a dans les yeux toujours un peu d'espoir. Je veux dans le noir y croire, toujours y croire. Même les chiens n'en peuvent plus d'obéir à leur maître. Je ne serai jamais à eux. Je préfère être un traître. Ce matin, il fait beau et je signe avec mes doigts le sang d'hier qui sèche vivra à travers moi. Et toi, nous irons danser comme tous les samedis. Je ne pense qu'à rêver que les étoiles oublient, quand les cœurs et les corps sont au même BPM. Je m'oublie et puis j'oserais te dire que je t'aime.